sabes una cosa, desde ahora y para siempre. Que siento en mí me está quemando, la pesada soledad no me quiere dejar, no te dejo de pensar, de imaginarte, y tengo que admitir que sin ti no puedo seguir, que sin ti me vuelvo loco, que me muero poco a poco y aniquila la razón esta pasión. Hazme el amor una vez más, déjame sin aliento y sin pensar, bésame, haz que no pueda respirar, tómame, soy de ti, hazme volar, te quiero, te lo juro, que no puedo estar sin ti, duerme junto a mí. Lucho Nieto. El vacío que me ahoga al mirarte partir, el calor que queda intacto en el cuerpo, y se pasó tus caricias, te vuelvo a sentir, me obsesiona esta pasión, estoy amando, y no voy a mentir, me sonrío al saberme tan de ti, vivo loco de deseo, encontrándome en tus ojos, son tus labios los motivos de mi ser. Mátame, hazme el amor una vez más, déjame sin aliento y sin pensar, bésame, haz que no puedas respirar, tómame, soy de ti, hazme volar, te quiero, te lo juro, que no puedo estar sin ti, vuelve tú.